se fueron a vacilar. Un chacón con un pelao, el chacón era pesado y el pelao simpaticón. Cuando estaban vacilando, el pelao pinchó primero con la hija el zapatero, que se llamaba Simón. Todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a corear con alegre entonación. Todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a corear con alegre entonación. A la hija de Simón le gusta el pelao, le gusta el pelao. Desde que lo conoció, a la hija de Simón le gusta el pelao, le gusta el pelao. Desde que lo conoció. Terminó la fiesta, el chacón estaba triste por no haber sido pelado y haber nacido chacón. Él se había dado cuenta del encanto del pelado que tiene para las mujeres que gustan del vacilón. Todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a corear con alegre entonación. Todo el mundo se dio cuenta de lo que estaba pasando y empezaron a corear con alegre entonación. A la hija de Simón le gusta el pelao, le gusta el pelao. Desde que lo conoció,